tal, amiguitos y amiguitas, caramelos y bolitas que escuchan Sursex and Roll Radio como ahora cada martes? Yo soy René Venturoso y les presento a la nueva adición locutoril de este programa, la Niña Fonema. Pues buenas noches a todos los radioescuchas que pues ya tenía gusto de conocer y ya tenía ganas de regresar a los micrófonos del Surf Sex and Roll. Buenas noches a todo el mundo. Así es, hoy martes 1 de septiembre, el mes patrio, el mes en el que todo mundo saca su espíritu rojo, amarillo. ¿Amarillo por qué? No, no. Amarillo para el aguilita, blanco. Para el piquito. No, sí, pero y todo el mundo saca su informe y saca sus mejores tretas y sacan muchas. La bandera, la llena de tierra, polvosa. Las chicas se hacen trenzas y tienen el cabello largo. Claro, se pone uno su prendedor de chaquiritas con forma de banderita. Claro, yo saco mi ¿cómo se llama? Mi disfraz de charro o mi uniforme de mariachi. Pues yo nomás saco las chelas, René Venturoso, para la noche mexicana. El tequila, no. Ah, el tequila, a veces me cae de peso, pero de todas maneras, pues ¿no? Una cerveza así, de ni tú ni yo. Pa' que amar y baje. Pues bueno, gracias por seguir aquí, ya tenemos alguna gente escuchándonos, gracias por estarnos escuchando, esperando y mandando sus mensajes reclamando que no estamos transmitiendo. Sí, pero ya estamos aquí en vivo y a todo color, preparamos una bonita lista de canciones, bonitas notas como y cada martes. Y otra más bonita de notas, de esas cotorras, de esas chuscas, de esas que en Sursex and Roll solemos tocar. Bueno, que hoy hay una de 8 columnas que aunque hubiera querido librarme de ella no se podía, porque desde las 7:30 de la mañana mis alumnos diciendo, ¿cómo que Disney compró a Marvel? Compró, pero todavía a Marvel. No hagas spoilers, esa es de 8 columnas, como bien dichas, entonces es a medio programa, diches. Escucha, diche, pues ya que estás tan italiano, pues vamos a aventar de una vez las bonitas canciones. ¿Quieres aventar unas rolas italianas? ¿Por qué no? Si somos chavos, Renacito. Exacto, está perfecto. Este es Rocky Roberts con Sono Tremendo, que aquí hicieron una versión también en español mexicana, que tal vez después, si se portan bien, se las pongo. Esto sigue siendo... Sono Tremendo suena como a Magneto, ¿no? Pero bueno, sigue siendo Surf, Sex and Roll. Radio por Conexión Rocky, la fábrica de mitos. Y por... Que es lo mismo. Que es lo mismo que al revés. Ay, ya se me olvidó, Renacito. Roll es un programa globalizado. Borrachos vituperados. Bulleristas humanoides. Cagados. dragones, carajones. ¡Birmingham zombies! Sur Sex and Roll Radio. Por Conexión Rock y la fábrica de mitos. O al revés. Non lo scorderò mai. Bisogno di lui. Lui mi è rimasto nel cuore. Lui è rimasto negli occhi miei. E ancora qui davanti a me, la sera che mi disse addio. Non lo scorderò mai. Non lo scorderò mai. Voi, aiutatemi voi. Voi, raccontatevi un po' di me. Che si ricordi che in un angolo di mondo esisto anch'io. Ho bisogno di lui. Estamos de vuelta, escuchamos a Rita Pavone con Louis y a Rocky Roberts con Sono Tremendo en esto que sigue siendo Sword Sex and Roll Radio. Pues sí, sigue siendo, a pesar de que la tecnología no siempre juega de nuestro lado. Pero pues como somos cumpliditos, aquí seguimos grabando. Así es, porque este programa, ya lo saben, bueno, está raro como decirles a los que lo están escuchando grabado que lo pueden descargar grabado, ¿no? No, pero está bien decirles para que no se les olvide y que lo puedan disfrutar el resto de la semana y compartir y exacto, poner en sus blogs. Compártalo sus... por, ya saben dónde, en fabricamitos.com, en la sección de Subsex and Roll Radio, ahí lo encuentran, lo bajan, lo tocan en su iPod, MP3, tarjeta china o tostador. Y hay otra serie de artilugios muy bonitos que también sirven para estar en contacto con el programa y para aventar sugerencias, comentarios y todo lo demás, pero yo no me lo sé, así que tan aventuroso. Pues es muy sencillo. Mira, primero la vía normal de comunicación o la vía más antigua de comunicación. El teléfono, internet. No. No tenemos teléfono. Las señales de humo. Por internet, okay. Chava. Es el correo electrónico, que es sursexradio@gmail.com. surfsexradio@gmail.com, que también es nuestro Messenger Z. El mensajero, que bien le dicen. Así es. Y también tenemos Twitter, tenemos cuenta de Twitter, chavos, ya somos muy modernos y pueden contactarnos a través de twitter.com/surfsexradio. Y ahí mismo pueden encontrar el enlace para que se hagan fans de Facebook. Ay, sí, todos seamos fan. Yo soy fan. Todos somos fans de Surfsex and Roll Radio y por eso mismo vamos a ir ya ahora a las notas. Sí, vamos a entrar en materia porque hay bastante que decir. Como siempre, siempre muchas locuras ocurren en todas partes del mundo, ¿no? Así es. Tenemos, déjame abrirlas porque con esto de que no tenemos internet, tengo que hacer trucos especiales para... Ay, sí, lo cual me recuerda que yo también tengo que hacer trucos especiales, pero... leerlas. Entonces, habíamos quedado... Pues que pasan cada día cosas más locas, rey, y casi todas por el cochino dinero, ¿no? Así es. Hay gente que pues, se olvida, nos olvidamos de nuestras cabecitas blancas por cuestiones raras. Esto es una costumbre muy, pues digamos, de primer mundo, entre comillas, muy occidental, muy de países anglosajones, de enviar a los viejitos asilos. Aunque bueno, esta persona no fue un asilo, es... encuentran su cadáver después de que querían embargar. Claro, y lo encuentran porque quieren embargarla, te digo, René, cochino dinero, la verdad. Bueno, pero en este caso, pues, sacó a la señora de la penosa situación en la que estaba, o a su cadáver, ¿no? A la señora, a su ya. Momia, porque ya estaba modificada. Pero ahí es donde yo me pregunto, René, ¿cómo momificada? Pues bueno, es un proceso. La momificación, tú sabes que es cuando el agua se evapora sin descomponer los tejidos, ¿no? Entonces, a la hora de estar sentada en el baño, pues, supuesto, teóricamente, entonces yo creo que no hubo humedad, era un baño sin agua. Muy raro, ¿no? Porque se murió sentada en la taza del baño, la pobre señora. Entonces, ustedes dicen, ¿cómo no apestó? Uh-huh. Era invierno. Entonces, el frío del invierno condensó el agua que tenía y la evaporó rápidamente. Pues esta señora, sin duda, tuvo una muerte muy bizarra. Creo que ahí se combinaron una serie de factores, pues todos muy coincidentes, para mal en general, ¿no? Sí, esto ocurrió en 2006, ella murió en el 2006. Y la están encontrando apenas ahora, en el 2009, René, y eso por unas cuestiones legales, ¿no? Resulta que... Sí, pero ¿por qué tantos años después? O sea, ¿por qué la van a embargar tanto? Ah, porque resulta ser... Pues porque se juntan las cuentas, domiciliar, ¿no? Domiciliar tus pagos, no, es una cosa que aquí deben de hacer, que bueno, ya se no, hace, sí, ¿no? Sí se hace, ¿no? Hay servicios que sí puedes domiciliar. Y ya no tienes que hacer las molestas filas. Pero pues se acabó el dinero. Y entonces dijeron, no, pues esta señora es muy morosa, ¿no? Hay que ir a cobrarle. Porque al ser viejita ni siquiera va a venir con la... Pero sí tenía dinero la señora, porque si le duró 3 años, era en España, ¿no? En Francia. Entonces, pues, están mucho más altos los costos de los servicios, pero... Pero imagínate, finalmente, el servicio ya no lo estaba usando ella. No. La compañía cobró ese dinero sin proporcionar el servicio. Y los hijos perdieron el varo, pues, por lo mismo disco los que eran, ¿no? Desnaturalizados. Malditos. Es que decían, desde hace 8 años que no la veíamos. Imagínate. Ah, qué bonita excusa, ¿no? Claro, pero bueno, pues seguro, así como son de mala onda, seguro sí les dolió el dinero que perdió ahí su cabecita blanca. Y volvemos al aire, déjame informarles que ya estamos al aire. No ya se vayan, estamos al sean aire. Muy pacientes cuando sucedan estas cosas. Y ya, si nos agregaron a Facebook o a Twitter, también pueden ir a radio.fabricademitos.com y ver toda la interacción que podemos tener con ustedes. Y de hecho, ahora que estábamos en estas cosas, vamos a poner la nota de la señora. Ahí me estoy escuchando en eco, pero no debería pasar eso. Sí, un poco diferidos. Así es, pero aquí pueden ver las notas, ahí en el Facebook se pueden hacer fan. Por ejemplo, aquí viene Become a Fan o Hazte Fan, depende del idioma en que tengan su Facebook. Sí, pero sí síganos, tengan paciencia, ahorita se está cayendo un poco la señal. Pero nosotros aguerridos estamos no haciendo todo lo posible por tener este programa completito como ustedes están acostumbrados a escucharlo, también. Así es, a ver, ya estamos aquí haciendo en el Facebook las adecuaciones para que vean de lo que estábamos hablando, de la noticia anterior de la señora a la cual iban a embargar, pero nomás encontraron su triste calavera. Bueno, lo que sí es importante mencionar es que toda la gente que se está integrando a esta transmisión y que son nuevos en el Surf Sex and Roll, sí nos interesa mucho tener sus comentarios, su interacción a través del mensajero, del Facebook, del Twitter, como sea, aunque sea, mándenos un correo en blanco para saber que nos escucharon. Quieren insultos, reclamos, se preguntan quién es la locutora que está aquí, pues es la niña Fonema. Así es, la niña Fonema, una obrera más del canal de las estrellas. De la fábrica de mitos. Más que nada. Sí, pero mándenos aunque sea forwards, pero es interesante tener el contacto con toda la buena gente que está escuchando el programa. con la gente bonita, gente agradable que estamos aquí. La gran familia mexicana, como les gusta llamarnos, ¿no? Que yo pienso que ya México está cada vez más lleno de familias disfuncionales. Pero grandes, eso sí, porque los señores están teniendo hijos por doquier, pero bueno, en fin, gran familia mexicana. Estamos desviando un poquito del tema. Para que no extrañes la divagación. Me encanta, gracias, gracias, niña Fonema. Y de hecho, pues estamos hablando que en el mundo hay gente, pues que no le importan sus semejantes, ¿no? Si sus propios hijos dejaron. Y casi toda esa gente son presidentes, fíjate, qué chistoso, ¿no? Sí. Para empezar. Pero estábamos hablando de que si esos hijos desnaturalizados cuervos dejaron abandonada a su pobre madre 3 años su cadáver ahí, pues resulta ser que hay unos pilotos bielorrusos que sacrifican su propia vida en pos de un poblado. Ah, mira, es el lado opuesto de la moneda, ¿no, René? Exacto. Pilotos bielorrusos se sacrifican para evitar caída de su avión sobre casas polacas. Rehusaron catapultarse para desviar el avión de la localidad y evitar consecuencias más graves a costa de su propia vida, informó Vyacheslav Renechuk, portavoz del Ministerio de Defensa de Bielorrusia. Pues qué barbaridad, allí sí hay como otro sentido del deber, René. Pero pues estas notas no dejan de ser, aparte de impactantes, cada vez más escasas, ¿no? Exacto. Pero pues René, vamos a dejar las notas sanguinolientas y llenas de datos y todo. Y pues, ¿por qué no continuar con el rock and roll, que es al final del día lo que le da sentido al sur sex and roll? Al programa, ¿no? No fue una rima porque tenían la misma palabra, entonces no. Pues son finas rimas como de Arjona, ¿no? Que él como que así le gusta rimar con las mismas palabras, pero... ahora que estabas hablando de pilotos que deciden sacrificar sus vidas, pues ¿por qué no vamos con David Bowie, que me prende y qué? Ajá. Y escuchamos el bonito tema de Major Tom, que decidió sacrificar. Bueno, no se sacrifica, sino que más bien dice, acá todo está más bonito, díganle a mi vieja que ya no voy a regresar. Y con permiso. Que le mando saludos. Irresponsabilidad, por Dios. No, pues yo creo que... Pues no sé, habría que ver la historia detrás de esa canción, pero... Esta canción dedicada a los astronautas mexicanos que están ahí en Cabo Cañaveral. Sí, dedicada a los que les guste David Bowie, básicamente, también. Que a mí me prende también bastante, ¿no? Bueno, de ascendencia mexicana, porque de mexicanos ya no tiene nada. Esto sigue siendo Sur Sex and Roll Radio. Entonces, ¿qué son lunáticos? Bueno, ¿qué? Por... La Fábrica de Mitos. Y Conexión Rock. Que es lo mismo. ¿Qué al revés? Yeah. Ahí vamos. Ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on. Ground control to Major Tom. Commencing countdown, engines on. Check ignition and may God's love be with you. This is ground control to Major Tom. You've really made the grade, and the papers want to know whose shirt you wear. Now it's time to lead the capsule if you dare. This is Major Tom to ground control. Far above the world.

estamos de vuelta. Escuchamos a Sammy Hagar con Heavy Metal, muy buena película por cierto, y a David Bowie con Space Oddity en esto que sigue siendo Surf Sex and Roll Radio. Pues sí, aquí estamos ya de vuelta. Saludos a la banda que se va integrando a la transmisión, que dicen que ya nos escuchan en Tabasco, René. Perfectamente, perfecto. Yo no conozco Tabasco, pero pues se me ocurren muchas rimas muy bonitas, entonces pues a ver cuándo vamos a Tabasco. Así es, vámonos a Tabasco a comer peje lagarto, carne de tango. Sí, que Tabasco es un Edén, dicen por ahí. Sí, está, hay mucho pantano y eso es lo bonito de Tabasco. Ah, sí, que hay pantano. Sí, está bonito. Pues no sé, ahora qué. ¿Te gusta el pantano? Pues ya veremos, René. Y bueno, para quien no lo sepa todavía y no está enterado, que todo México se entere, o bien toda la porción de México que escucha Sur Sex and Roll, la línea Fonema, obrera de la fábrica de mitos, está aquí con nosotros, va a estar incorporándose, ya no sé si permanentemente o interventiva. Pues yo creo que permanentemente. Permanentemente, mientras no haya pues mucho que hacer, pero no, sí, yo creo que sí. Si no, pues aquí traje mi talacha para estarla haciendo aquí en la cabina mientras transmitimos. Pero sí, aquí vamos a estar mientras se pueda, ¿no? Perfectamente, perfecto. Y también saludando a la gente bonita, gente agradable que ya nos está mandando mensajes. A Tita Tania Magaña, que ya está aquí. A la güera Dulce Yácida. Güera, saludos, güera. Sí. ¿Quién más? ¿Quién más? A ver. Pues ahí vi por ahí a Diana. Vi a, a Kanaka, que le manda saludos a René. No se conocen mutuamente, pero pues ahí están los saludos. Tenemos aquí a Stroke 16. Siempre se me olvida tu nombre. Perdón. Pero saludos. Saludos. Lo que cuenta es la intención y la buena vibra. Y pues saludos a toda la banda que... ¿Por qué se ponen esos nicks tan raros en el Messenger? Yo a veces estoy buscando a alguien y tengo que... Ahí tenemos a Normita. Tengo que inferir su historia de vida para saber quién es. Saludos a Normita por ahí. Está pidiendo el link, pero ahorita se lo pasamos. Ah, bueno, pues ahorita que lo reciba la volvemos a saludar. Pero bueno, Renécito, estaba yo... estábamos comentando fuera del aire que yo tengo un tiempo preocupada por mi salud y entonces fui a buscar a uno de esos médicos que te dan chochitos y gotitas y que homeópata que dicen que eso sí curan y que no. Si no, las gotitas por lo menos ponen bien atento, ¿no? Pero pues hablando de remedios de agua y azúcar y otros fermentos, pues vamos a ver una bonita nota de mis amigos los australianos, los amigos australianos de toda una vida. Según los australianos, beber mucho ayuda a evitar la demencia senil. ¿Cómo es eso, René? Explícanos. Dice que datos... Es que me salen muchos anglosajonismos compilados de 15 estudios internacionales. Incluyen las respuestas de más de 10.000 personas que dicen que sus hábitos de beber, todo, ¿no? Lo escriben todo en un cuestionario muy bonito que se lo repartieron. No sé de qué forma, pero se lo repartieron. Ajá. Entonces, según la estadística, empezaron a ver quién tenía demencia senil, quién no, y sus hábitos de beber, sea cerveza, vino, cualquier bebida alcohólica. Entonces, se dieron cuenta que entre más bebían, menos locos se volvían. ¿Sabes qué debe haber sido lo realmente difícil para hacer este estudio, René? Encontrar a australianos que no bebieran, ¿eh? Ah, eso fue. Porque no, pues, ahí acuérdate sí. Acuérdate que aquí dice que fueron 15 países diferentes. Pues el alcohol que no les gusta es el que no se toman, René. En Australia sí, yo pensaba que como México no había dos, pero no, hombre, Australia sí nos pone... Yo creo que todo mundo bebe, ¿eh? No conozco un solo país. Bueno, a lo mejor algunos de Medio Oriente. Claro, pero para ellos sí es todo un hábito de vida. Ahora que la fábrica de mitos hizo un esfuerzo sin precedentes para enviarme como corresponsal a Australia a hacer esos estudios antropológicos que ya estaremos revelando en su momento. Sí, claro, que todavía lo debemos en American Express. Sí, lo que se puede ver es que a los australianos les gusta bastante empinar el codo, ¿eh? Y solos, acompañados. Entonces ya sabes que lo hacen por una buena razón, para evitar la demencia. Claro, claro, eso nunca me lo explicaron. Fíjate, no comparten su sabiduría, René Díscolos. Así es. Pero mira, ahora tenemos otro remedio de otra persona que pues no estaba contenta con su físico. Y tú dirás, no, pues se operó las boobies, se enderezó los dientes. Saludos a Mr. Bobbies, por cierto. Ajá, se enderezó los dientes. Pues no sé, se empinó las nalgas, bueno, las... Bueno, eso es como sea, ¿no? ¿No? Sí, pues sí, hay muchas maneras ya de cambiar tu físico si no te gusta, o de mejorarlo, o de sacarte partido. Pero esta mujer sí se excedió, ¿no? Cuéntanos, René, ¿qué fue lo que hizo esta... Madre soltera. Esta afroamericana. Así empieza. No es afroamericana, sería afroinglesa. Pues afroeuropea será, René, o cómo será el término. Afroinglesa, ¿no? Bueno, esta Porque mujer de raza... se sienten muy europeos. De origen africano. Ajá. Uh-huh. Bueno, pues el chiste es que esta madre soltera de origen africano viajó hasta Panamá por una operación para que le cambiaran de color los ojos, pero queda casi ciega, o más bien, casi se queda ciega. Pues, ¿fue con el doctor del billar o cómo sucedió esto? ¿Dónde sucedió esto, René? Esto sucedió en Panamá. ¿Dónde más? ¿Dónde más? En Panamá, por supuesto. Es una operación que está prohibida. Bueno, no prohibida, que nunca se ha practicado en Inglaterra, porque como todo mundo es de ojo claro, dicen, ¿para qué necesitamos eso? No, resulta ser que esta operación se ideó. Imagínate que es algo así como un lente de contacto de un plástico muy fino. Ajá. Que te ponen en el iris, o sea, te abren el iris y ajá, te lo ponen. Pero te lo ponen de manera permanente, sí, es decir, te incrustan un plástico en el iris. Un plástico en tu ojo ocular. En mi ojo ocular, del que me sirve para ver que se han de comer los gusanos, Renesito. Quise decir globo ocular, no ojo ocular, porque como que fue medio raro, pero bueno. El chiste es que este es el procedimiento que hacen, ya de diferentes tonalidades, te pueden poner amarillo, verde, azul. Este procedimiento se inventó para la gente albina. Que son albinos, ¿no? Los albinos son los que tienen, por alguna cuestión genética, un tono de piel mucho, mucho más claro que el más claro de los claros, ¿no? Que es, y que realmente es una enfermedad y que les produce muchos problemas por cuestiones, sobre todo de los rayos solares, de la, bueno, en general la atmósfera les... Exacto. Bueno, y el chiste está que, como tienen los ojos muy güeros, les lastima el sol, entonces les ponen una, como un parasol en sus ojitos. Pero resulta ser que a esta señora, pues no le funcionó, más bien le empeoró la vista y el doctor le dijo... Tomes esas pastillas, échete esas hojas, gotas. Pues mira, yo no. Y regreses a su casa. Y ya cuando regresó a su casa, pues no aguantó el dolor. Claro. Hasta Inglaterra, o sea, imagínate, se fue con esas cosas puestas hasta Inglaterra. Claro. De hecho, cuando llegó al aeropuerto inglés, la tuvieron que asistir porque ya no veía prácticamente nada. Sí, así es, René. Es que en general hay cosas que a veces no se dicen. No sé ahora qué tan avanzada está la tecnología en cuestión de oftalmología. Dice Normita que le mandamos un saludo, que ya sí se opera las boobies. Saludos, Normita, no te las operes, pues mejor pues inviértelas, ¿no? Pero lo que yo decía era que los lentes de contacto son muy peligrosos, René, en general. Ah, porque de hecho ese es como el plus que esta operación dice, evita el dolor de los lentes de contacto. Pues el dolor, pero el riesgo en general, la sustancia, no sé si sea la sustancia, la manera en que se usan, lo que sea, yo no sé, pero sí existen varios casos, eso se puede investigar, de gente que ha estado a punto de perder la retina por el uso constante de lentes de contacto, ¿no? Entonces, imagínate meterte un lente de contacto. Exacto, esta mujer, qué grado de inconsciencia y por una cuestión completamente innecesaria, ¿no? Sí, porque ya no necesitaba eso. Pero bueno, así hay bastantes casos, hay gente que se hace bastante daño así solamente por cuestiones emotivas, psicológicas o de mera vanidad, ¿no? Y aparte, por ignorancia y por timidez. ¿Qué tan tímido puede ser que no puede ir con un especialista y decirle, oiga, señor, no se me para, haga algo? O más bien, no, sí se le para, pero... Eyaculo demasiado rápido en mi novia. Sí, claro, bueno, pero créanlo o no, yo creo que estos casos, y ya ni siquiera vayamos a la eyaculación precoz, hay gente que tiene cualquier problema ginecológico o proctológico, lo que sea, y se rehúsa a ir a un especialista por cuestiones culturales. Se le llega a pudrir. Así es, René. Cuando se le va a pudrir o le llega toda la infección hasta el estómago, dicen, ah, caray, como que tengo que ir al doctor, ¿no? Bueno, pues resulta ser que se destroza el pene con un erizo para curar su eyaculación precoz. Pero a ver, ahí me falla la imaginación, René. Cuéntanos cómo fue que este individuo logró con un erizo destrozarse el pene. Digo, aparte un del erizo de mar, mira, aparte de la ignorancia, qué paciencia, ¿no? Un erizo de mar, pues sí. Lo que pasa es que tú dices, pues, ¿qué pasó? ¿Qué hizo? ¿Qué le dijeron? Bueno, pues nuestro buen amigo Zoran Nikolovic, de 35 años, serbio, pues tenía ya problemas de eyaculación precoz y también mucha pena de ir al hospital y con un especialista. Sí, sin y duda. Y se le hizo más fácil ir con un curandero, con algún charlatán, no sé qué tipo de persona. O a lo mejor se lo contó la tita, que nunca falta, la que, no, mijo, agarras un erizo, ¿no? No, aquí especifica que fue con un, entre comillas, especialista. Oye, a ver, aquí hago un corte comercial para saludar a Luis, que nos está escuchando y que ya lleva como 4 mensajes molestándome para que le mande su rola de Magneto. Ok, ahorita se la mandamos, pero continuemos con el individuo de la eyaculación precoz. Así es, entonces te dijo, no, pues ten sexo con un erizo. Te cae, no, sí. ¿Sexo con un erizo? Exacto, ten sexo con, o más finamente dicho, copula con un erizo. Ah, bueno, mira. Y el otro se la creyó, dijo, no, pues debe ser por las espinas y han de retrasar algo, algún efecto, algún químico. La presión, ¿no? El erizo, el color. Lo penetras. Ahora, no sé. Ajá. Si este tipo no le dijeron que los erizos son hermafroditas, entonces está muy difícil que pueda penetrarlo. Pues imagínate, René, si no fue el doctor para arreglar tu problemita y tú crees que vas a ver algo sobre los erizos, pues evidentemente el personaje es Tiene un perfil muy claro, ¿no? Bueno, el chiste es que se destrozó el pene y como que dijo, ah, caray, ahora sí tengo que ir al hospital. Y pues yo creo que los doctores estuvieron muy divertidos escuchando la historia. Y lo curioso es la cantidad de casos también que llegan acerca de eso, ¿no? Tú vete a... Bueno, aquí sería bueno que estuviera el buen Gallo Chávez. El buen Gallo Chávez tiene muchas historias de ese estilo. De gente que llega con latas con botellas, de... con frascos de mayonesa, bolas de con billar, latas de atún, bolas de billar, lo que sea, con muñecos de topollillo, con lo que sea, lo que haya estado a la mano. Sí. Me senté muy profundamente, estaba muy cansado. Y me caí. Y bueno, ya estamos desvariando demasiado. ¿Qué te parece, mi querida niña Fonema, si nos vamos a rock and roll? Perfectamente, René Aventuroso. A ver, vamos a ver, antes que nada. Dicen por aquí que el problema no es tanto que se operen, sino que las molesten diciéndoles que están planas en cuestión de las operaciones. Ah, bueno, sí, claro, evidentemente todos los prejuicios y todos los problemas culturales vienen de que, pues, como sociedad también vamos generando, o sea, nos apoyamos en lugar de para cosas chidas, nos apoyamos para irnos generando complejos y para irnos generando ideas erróneas, ¿no? Pero pues ustedes les digan lo que les digan. Sean felices. Con y su pues. Cuerpo, disfrútense, tóquense. No importa lo que tengan, sino que lo sepan usar. Uh-huh. Así que mejor aprendan a usarlo, ¿no? Exacto. Y pues hablando del rock and roll y de los remedios, pues sí vamos a poner un tema que sí es medicinal, ¿no? Eso sí está científicamente comprobado. Oscar Chávez les recomienda fumar la siguiente hierba que él va a cantar, porque esto sigue siendo Subsex and Roll Radio. Por Conexión Rock y la Fábrica de Mitos. Que es lo mismo. Que al revés. Y también les recomendamos a Tevina Forte. Cunicuni cantaba la rana y echaba las coplas de la marihuana. Cunicuni cantaba la rana y echaba las coplas de la marihuana. Marihuana tuvo un hijito y le pusieron San Expedito, como era abogado de los de Santana, porque era Sansón para la marihuana. Marihuana tuvo un hijito y le pusieron San Expedito, como era abogado de los de Santana, porque era Sansón para la marihuana. Marihuana, ya no puedo ni levantar la cabeza, con los ojos recolorados y la boca reseca, reseca. Marihuana, ya no puedo ni levantar la cabeza, con los ojos recolorados y la boca reseca, reseca. Cuni cuni cantaba la rana y echaba las coplas de la marihuana. Cuni cuni cantaba la rana y echaba las coplas de la marihuana. Marihuana tuvo un hijito y le pusieron San Expedito, como era abogado de los de Santana, porque era Sansón para la marihuana. Marihuana tuvo un hijito y le pusieron San Expedito, como era abogado de los de Santana, porque era Sansón para la marihuana. Marihuana, ya no puedo ni levantar la cabeza, con los ojos retecolorados y la boca reseca, reseca. Marihuana, ya no puedo ni levantar la cabeza, con los ojos retecolorados y la boca reseca, reseca. Marihuana, ya no puedo ni levantar la cabeza, con los ojos retecolorados y la boca reseca, reseca. Marihuana. Ay, María, otra vez. Apenas es martes y ya estoy bien cansado. Lo tuyo es depresión, Juan. Llevas días sin dormir. A ver, mira, tómate un par de tabletas de Sativina Forte. Ya está en México el milagroso producto de origen holandés Sativina Forte, creado por el Dr. Listen Grispo, a base de la sustancia activa Delta 9, tetrahidrocannabinol, que además de curar la depresión, el insomnio y la migraña, previene el glaucoma, la epilepsia y la esclerosis. ¡Oh, qué bien me siento, María! La Sativina Forte me ha devuelto el buen ánimo. Te lo dije, Juan. Recuerda que ahora también lo puedes encontrar en sus nuevas presentaciones. Soluble en agua para té y en harina para preparar ricos bizcochos. Sativina Forte está bien bueno. Permiso de gobernación en cambio. Porque trato yo también. Cuando tú me hablas, toma un cabrón, tana mía, corazón. corazón está sufriendo. Mala mía, por favor. Sufriendo, malnutrición me está dando. Mala vida. Ya dice la trama mi corazón. Dime tú por qué tanto yo también. Cuando tú me hablas como a un cabrón me estás dando. Enroll. Y estamos de vuelta. Escuchamos a Mano Negra con Mala Vida y a Oscar Chávez y su marihuana en esto que sigue siendo Surf Sex and Roll Radio. Perfecto, René. Y para ponernos al día con la gente que se está integrando a la transmisión, saludos a toda la banda, a Luis, a Miguel, mi tocayo, que es una larga historia, no soy hombre, ¿no? Pero es esas historias que es incómodo, lo voy a aclarar, pero okay. Sí, no soy hombre, pero es mi tocayo, Miguel. Un saludo, y a Kanaka, que manda a preguntar dónde se consigue el Sativina Forte. Muy fácil, Kanaka, vaya a la Facultad de Filosofía y Letras, hay un montón de gente naturista, si se sienten bien, pregúnteles cómo, ¿no? O como ahora le dicen... que son chairos. Chairos, ahora se llaman chairos, ¿no? En mis tiempos eran nomás marihuanos, pero ya, ahora son posmodernos, no, y son chairos. Yo creo que el chairo es más bien el que pretende ser hippie, pretende... No, se supone que el chairo es como... Habría que preguntarle a los expertos, ¿no? Que son Plaqueta y toda la banda que... Que yo sepa, chairo es más bien el güey que pretende ser muy orgánico y hippie, cultural. Pues a mí lo que me late es como que es un izquierdista light, ¿no? O sea, un chairo es un izquierdista, pues sí, un poco, ¿no? Descafeinado, que pues no se va a acostar a Reforma, pero que sí... Porque sí vota por el TEC. Opiniones con relativa facilidad, René. Ok, entonces estábamos en otras dos notas muy cotorras también, como todas las que aquí ponemos. Claro, ¿a poco hay de otra, René Venturoso? No, solo o la de Juanito se te hace que es muy seria. Es que ya no sé definir eso. Ya antes bromeamos que la política mexicana era un circo, pero es que ya se ha vuelto tan circo que ya no puedes hacer eso. Que ya me da risa, ¿no? Sí. O sea, diría el doctor de los chochitos, de esos chistosos que no da risa. Uh-huh. Así es la política mexicana. Pero bueno, no entremos en temas escabrosos. Exacto. Vamos a entrar a otros temas escabrosos en otro sentido. Sí, los que me gustan a mí, que son la sección de los bonitos crímenes pasionales, ¿no? Exacto. Condenada a 2 años de prisión por acuchillar a su novio. ¿Tú qué crees? O sea, ¿tú por qué acuchillarías a tu novio, niña Ponema? Híjole, pues... Por puñal, ¿no? ¿Por puñal? por ponerte los cuernos y con un hombre, dice. Ándale, ese sería muy mal detalle, ¿no? Por ejemplo, pero pues hay muchas razones para cuchillar. Mejor no me des idea, René. Continúa con la nota. Pues la razón que tuvo esta muchacha fue que le llamó gorda en la cena familiar. La audiencia de Barcelona ha condenado a 2 años de prisión a una mujer por acuchillar a su compañero sentimental después de que este la hubiera humillado llamándola gorda varias veces durante una cena familiar en un local público. Pero ahora, ¿de la familia de quién, eh? Eso estaría interesante. Ella. Ah, ¿de la familia de ella? Así es. ¿Y por qué nadie hizo nada, no? Como... Nadie hizo nada. Y exacto, ¿por qué nadie piensa en las gordas, no? ¿Por qué nadie las defiende si estaba con su familia? Y le dijo argumento, bueno, sentencias y dientes como: no comas más, que estás gorda y tenés que buscarte otro hombre. O no puedes correr de lo gorda que estás. Híjole, pues yo me busco otro, pero no lo mato, ¿no? Digo, pues yo no lo sé, pero ¿cuántos años le dieron? 2. Ah, no, pues está bien, pues por 2 años yo creo que... Además, 2 años de prisión, no lo mató. Pero pues acuchillar a tu novio no tiene precio, ¿no? No, pero nomás lo cuchillo, exacto. O sea, la venganza así de... ¿Y esto dónde fue? Piquetes. ¿Esto dónde fue? Pues en Barcelona. En Barcelona, pues sí, claro. Donde han sido las Olimpiadas, donde también están los, ay, se me fue el nombre de este arquitecto tan famoso español. ¿Qué? ¿La Sagrada Familia o a qué te refieres? Sí, ¿cómo se llama? Pues si alguien se acuerda, estaría bien. Y si no, se lo podemos preguntar a Godzilla al rato. También si alguien tiene una duda existencial que no lo deja vivir o... Dormir. Uno de esos misterios de la humanidad. Recuerden que en un momento vamos a hacer en otro esfuerzo sin precedentes de la producción de Fábrica de Mitos y Solo Sex and Roll. Vamos a pagar un enlace en vivo a la Isla de los Monstruos, donde se encuentra... No, no, este está en Japón. Antes estaba en la Isla de los Monstruos. Ya sé, hoy tuvo ganas de comerse un Osaka, entonces fue a la ciudad de Osaka a comerse a todos los osakienses. Ah, muy bien, está como quien dice, de vacaciones. Ocupado. Está ocupado. Pero bueno, de cualquier forma vamos a llamar. Se da tiempo. Claro, vamos a llamar a Godzilla en un momento para que les resuelva cualquier duda que tengan. Por favor, háganla llegar. ¿Por qué vías de contacto, René Venturoso? Por surfsexradio@gmail.com, que es nuestro correo mensajero, surfsexradio@gmail.com, o nuestro Twitter, twitter.com/surfsexradio, o en Facebook buscan Surfsex Radio y se hacen fans y pueden encontrar todas las formas de contactar. Háganse fans, yo soy bien fan de este programa. Pero bueno, pues hablando de crímenes pasionales. No es un crimen pasional. Yo creo que pasando del berrinche que hizo la mujer, porque le dijeron gorda, un berrinche muy justificado, la verdad. No fuera de proporción, sino un berrinche, pues ahí, ¿no? ¿Tú has hecho algún berrinche fuera de proporción? Sí, muchos, pero no alcanza el programa. Mira, nos queda nada más una hora para que empezar con anécdotas. No, nada más decirle sí. Pero mira, René, lo que sucede es que los hombres no entienden algo. Las mujeres no aceptamos un no como respuesta, a menos que le digamos, estoy gorda. Es la única, pero de ahí en fuera... De ahí en fuera todas deben todos ser Todos deben sí. ser sí. Bueno, pero el chiste que estamos hablando, Gaudí, ya nos dijeron nuestra querida amiga Normita, que es Gaudí. Ay, muchas gracias, Normita, nos sacaste de la ignorancia, ya no avanzó ya no avanzó una casilla. Una casilla en el maratón, muy bien, muchas gracias. Así es, y pues resulta ser que, bueno, estamos hablando de berrinches, pero yo creo que el berrinche más grande que haya yo he hecho en mi vida es encerrarme en mi cuarto y tirar cosas. ¿Ah, sí? Dejar de hablar a la gente. Colgar el teléfono, eso es muy típico, ¿no? O salir, yo una vez me bajé del coche en pleno periférico. Saludos, Julio, si me estás escuchando. Yo me bajé del coche en pleno periférico, ¿cómo no? No, qué locura. Sí, pues así soy yo, de loco. O berrinche con tus jefes, alguno que te acuerdes. Con mis jefes no, pero con mis alumnos, ¿qué tal? Sí, también les hago berrinche seguido. Bueno, pero resulta ser que esta persona hizo un berrinche pues enorme. Le prohíben casarse y se corta el pene en rodajas. Sergio nos pregunta si hay programa. Contéstale en el mensajero que sí, que se lance, ¿no? Sí, pues este cuate desesperado, ¿no? Por las inclemencias de su familia o sociales o no sé, que le impidieron casarse. Resulta que cae en la desesperación y se corta el pene en bonitas rodajas. ¿Sería chévere, René? Yo creo que... O sería nada más amor, o quién sabe qué idea tenía. Dice, pues si no me puedo casar para todas las que se perdieron de algo, o para ti que te perdiste de algo, pero digo, te lo puedes comer en pequeñas dosis. Le prohibieron nomás casarse, ¿no? Todo lo demás se puede hacer. Es que de hecho, todo lo que hacen sin casarse lo pueden hacer normalmente, ¿no? Por amor se pueden hacer cometer las más increíbles locuras. Algo así fue lo que hizo este joven egipcio de 25 años. Tenía que ser egipcio, por supuesto. Claro, cuando su familia se opuso rotundamente a que él se casara con su novia. Al parecer, la chica no era de su misma clase social. ¿Cómo se atrevió? Es que él se lo buscó. Porque los familiares no le permitieron, por lo cual los familiares no le permitieron llevar la boda. pues qué mal, ¿no? Bueno, qué mal que todavía existan estas limitantes sociales, pero qué mal que este tipo se lo tome tan a pecho, ¿no? Es normal en Egipto, en el Medio Oriente, en la India, en muchas regiones de la India. Sí, en ciertas culturas, ¿no? Y en China también. Y sigue estando mal, René, ¿no? No, no, yo no dije que está bien, yo nunca dije que esté bien, es lo normal allá. No hay justificantes culturales, pero en fin, usos y costumbres, como dicen acá. Pero ahí yo creería que podrían hacer un bonito intercambio la chica gorda y el chico del pene, y entonces yo, ahí sí yo aplicaría la de que no te casas conmigo, te corto el pelo en rodajas, ¿no? Entonces allí sí ya habría como... Sí, ahí habría como un intercambio cultural muy interesante. Por supuesto, por supuesto. A lo mejor se encuentran en la cárcel, René, y ahí se hacen un intercambio educativo, ¿no? Dice que a mí tampoco me dejaron casarme. ¿Qué es eso, güera? Sí, pero él no se lo tomó tan a pecho. Espero, René, digo, ¿no? No. Aclara, aclara, porque ya los radioescuchas te están saliendo del guacal un poco. Sí, oigan. Vamos a ver, ¿qué más? Ya, pues no hay más saluditos, no hay más nada. ¿Qué te parece si nos vamos a rock and roll? Pues sí, estaría bien, pero por favor, les insisto, agréguenos y sigan la transmisión, que va viento en popa por lo que se ve. Exacto, y aparte también manden su pregunta para Godzilla, no sean tímidos. Ay, sí, por favor, porque Godzilla es un experto y aparte nos gastamos una millonada en hacer ese enlace, así que aprovechenlo, ¿no? Y pues yo quisiera programar en este momento. Aquí nos que dice sigue. Normita, perdón que te interrumpa, niña Fonema, que Diego, su hijito, está muerto de la risa con el pene en rodaje. Híjole, pues. Este es un programa familiar, déjame te recuerdo, toda la familia, hasta el perico y el perro nos escuchan. Saludos a tu hijito, no lo intentes en casa, por favor. No lo hagan, esto es de esas cosas que no lo haga usted en casa. Sí, nosotros somos mal ejemplo, pero sí lo sabemos, ¿eh? Así es. Así que no lo intenten en casa, por favor. Y les decía, te quiero pedir, René Venturoso, que programes una rola de un músico que yo siempre que tengo oportunidad lo promuevo. Ajá. El buen Nacho Mastretta, un español talentosísimo. Que en la mayoría de sus discos compone todas las canciones, hace todas las partituras y luego toca todos los instrumentos, sí, va por las tortas y luego cuando termina de grabar limpia el estudio, sí, claro. Hace masaje al ingeniero que jala acá, les dice, ay, es que me duele. Exacto, exacto. Usa muchos cables, Nacho. Y sigue pagando su secuenciador, ¿no? En el que graba, él va y lo paga en bonitos abonos. Sí, Mastretta, un músico muy versátil. Gran músico, sus discos no se consiguen con tanta facilidad, pero aquí, pues para eso está el internet, ¿no? Sí, para eso se inventó el internet, para ser piratas. Yo, Y vamos a programar mi cuarto de hora del primer disco de Mastretta. Escúchenlo, vale mucho la pena. ¿Tu cuarto de hora o su cuarto de hora? Bueno, se llama la rola Mi Cuarto de Hora, quién sabe de quién sería el cuarto y cuál sería la hora. ¿Cuál sería la hora? Porque esto sigue siendo Surf, Sex and Roll Radio por Conexión Rock y la Fábrica de Mitos. Que es lo mismo que al revés, ay, se me olvida. Ay, Dios mío. Thank you.

Que le mandaba pues a uno de los radioescuchas, que sí, no me acuerdo aquí su nombre. Un buen discurso. Saludos a Daniel, que está comiéndose un sabroso pambazo acá en Oaxacolandia. O Oaxacolandia, como quieran nombrarlo. Pues que será pariente de Daniel. De La Pioja con Aishimer. Ay, mira qué chistoso, mira, qué envidia, Daniel. Yo nunca me he comido un pambazo. Y sigo esperando a mi príncipe azul que me lleve a comer un pambazo, porque yo nunca me lo he comido. Pero este Oaxacolandia, pues está de mucho, ¿eh? Oaxacolandia a lo mejor ya lo compró Disney, ¿no? Ya era Oaxaca, sí, y ahora es Oaxacolandia. Ya es Oaxacolandia. Ahora que dice Disney, dice, saca la cartera y hoy compro Pixar. Más bien, claro, ayer compro Pixar y después compro Marvel. Cual si fuera juego de Monopoly, René, está acabando con todo lo que tiene a su alcance. Ya está, se le hace fácil. Pero es que se me hace raro porque Marvel ya había tenido una dirección en los cómics pues un tanto sombría, con la muerte del Capitán América, con los Marvel Zombies, con la Guerra Civil. La Guerra Civil era ya casi es una novela gráfica. ¿Ah, sí? Sí, la Guerra Civil se trataba de que los superhéroes ya eran ilegales. Entonces, quien no se registrara era un supervillano automáticamente. Ah, como con mi celular, deberían hacer el cómic de si no registra su celular. Ándale, algo así. Se lo cancelamos. Bueno, yo debo declarar que yo no sé. Se supone que Disney, pero déjame poner como el contexto. Y se supone que Disney, la empresa familiar, siempre pues todas sus películas las mutila o les quita cualquier... pues indicio que ellos digan que no es familiar. Entonces me hace raro cómo compran una compañía. Claro, el dinero, ¿no? Spider-Man, Wolverine, Iron Man, Hulk, ya son franquicias muy rentables tanto en el cine como en el cómic. Pues creo que el dinero llamó más dinero. Oye, ¿y ahora en Disneylandia irá a estar Hugh Jackman caracterizado? Bueno, es que mucha gente se queja de que, ay, que ya compró. Los Looney Tunes y los héroes de Superman, Batman y la Mujer Maravilla conviven en Six Flags. Sí, es como un poco hilarante, ¿no? Aunque sean personajes de ficción, pues de cualquier forma todo tenía su bonita lógica y sí, su, cada quien iba en su universo separado. Exacto, un universo separado para esta ficción. Bueno, pues ahora vas a ver bajar desde el Epcot Center o un Spider-Man de la montaña, la Casa del Terror, pues va a estar llena de mutantes de los X-Men. Imagínate qué barbaridad, René. ¿Y qué más te imaginas? ¿Irán a sacar estas bonitas películas de caricaturas con los personajes de Marvel? Porque aparte se rumora, ¿no?, que Walt Disney fomenta la imaginación nociva de los chamaquitos desde temprana edad. Pues dicen que pone mensajes subliminales y cosas sexuales y de drogas y de violencia y suicídate, tienes que obedecer y cosas así muy extrañas. Dicen que hay mensajes subliminales en las películas de Disney. A lo mejor ahora... Las famosas leyendas urbanas, sí, hay bastantes mensajes ahí. Hay una leyenda urbana que es verdad, de que, ajá, hay una escena de desnudo en la película de Bernardo y Bianca, la primera. Ah, yo nunca he visto a Bernardo y Bianca. Cuéntame, Ronesito. Ah, pues resulta ser que en una secuencia, pero solo es por un frame, o sea que solo los que, ajá, sean muy mataditos y tengan buen pulso a la hora de pausar el DVD. Es como el pene que sale al final de El Club de la Pelea. Andro, algo así. Pero es que también es una película que se da, te presta eso, ¿no? Sí, claro, pero yo quería ejemplificar la duración de la bonita escena. Pero sí, dices que es un cuadro en el cual aparece un desnudo. Sí, una mujer desnuda en una ventana. O sea, en una ventana de caricatura, en una secuencia en la que están bajando desde un albatros, que se supone que es un avión, los ratoncitos montados en el albatros. Ajá. Va bajando por un edificio. Que es una secuencia famosa, ¿no?, de esa película. Va bajando y en una ventanita, durante un frame, o sea, como un segundo, se ve un desnudo. Fíjate, no pueden engañar al ojo experto de René Venturoso, aunque sean las películas de Walt Disney. Exacto, y si quieren comprobar eso pueden verlo en Snopes, pero pues... ¿Vieron qué tramará esta gente sucia de Disney con los personajes de Marvel? Sí, qué perversiones, qué crossovers tan raros pueden suceder. Bueno, ya había un crossover muy raro, el Punisher contra Archie. Punisher contra Archie, ese no me lo sabe. Mira, aquí tú eres el experto, yo te cedo los micrófonos y te entrevisto. Cuéntanos, René. Bueno, pues que Archie también es de otro... Ah, mira, pues aquí tenemos a otro fabuloso experto en cómics y gran amigo de este programa. Tenemos aquí al buen pastor que siempre nos guía. Ay, buen pastor, pero yo no soy gallo. Ayer me dijeron gallo, pero no. Saludos al gallo, cómo no, al buen gallo Chávez. Ah, no, lo que pasa es que tal vez él nos está dando cuenta y le mandamos un saludo a nuestro amigo gallo. Un buen saludo que al gallo. Venir, pero el próximo martes lo vamos a regañar para que venga. Sí, aquí hay tabla. Si no viene el gallo el próximo martes, hay tabla. Pues, sus opinión, muchachos. Aquí nos está mandando. Aquí Sergio nos dice que nos envió una rola. Ahorita la ponemos, carnalito. Gracias por enviarnos su material. Ya saben que lo pueden hacer. Y aunque no sea su material, también pueden enviar sus rolas. Claro, pueden mandar las rolas que quieren que programemos. Si tienen una banda y tienen material grabado, siempre es una buena oportunidad para que nuestros radioescuchas pues lo compartan, ¿no, René? Exacto. O de que si nos piden alguna rola, quiero esta rola y no la tengo, también la pueden enviar. La mandan por correo y la ¿Y a podemos cuál correo, programar. Mi querida niña Fonema? surfsexradio@gmail.com. Así es, surfsexradio@gmail.com. Y pues queremos saber sus opiniones regresando del corte musical sobre esta compra de Disney contra Marvel. ¿Qué crossovers se les ocurren? Yo encontré un montón de dibujitos muy cotorros que se los voy a poner inmediato. Oye, pero en el Facebook, ¿no? Los vas a publicar en el Facebook para que estén al pendiente. Y también en el Twitter. De estos experimentos, estos mutantes de la animación, ¿no? Y hablando de crossovers cotorros y de cosas chistosonas y que a lo mejor no debían haber sucedido, pues vamos a escuchar a Timbiriche, René Venturoso en Surf, Sex and Roll. ¿Por qué no? Vamos a incluir, somos incluyentes, entonces vamos a incluir a Timbiriche en una cruza medio extraña con los primos de Sinaloa, ¿no? Sí, los primos de Sinaloa, es como compasito duranguense. Y aquí empezamos a ver, pues, cosas curiosas. Por ejemplo, aquí vemos a el Capitán de América como el Pato Donald, a Spider-Man como Mickey Mouse como... siempre se me va el nombre de este muchacho. Mickey Mouse como un cuate que tiene un uniforme rojo que parece de los increíbles. De Spoiler. Exacto, ese mismo. Aquí tenemos a Rico Mac... ¡Ah, este sí es una muy buena analogía! A Rico MacPacto como Head Crutch. Pues una buena analogía para los conocedores. Pero bueno, todo esto lo pueden... se pueden reír de los chistes locales o lo pueden conocer a través del Facebook. Háganse fans y compartan todas estas bonitas imágenes. O síganos por Twitter también. O síganos por Twitter, que siempre es una buena opción. Y pues ya el rock and roll, ¿no, Aventura? Bueno, que esto ya no es rock and roll, sino es Es un mashup. Exacto, es una mezcla, un crossover que no debía haber sucedido, pero que está sucediendo, igual que ¿sabes? Muchos juntas que son dos géneros que normalmente son, pues... Antagonistas, puede ser, sí. Uh-huh. Pero pues lo que sale es una buena fiesta. No intenten esto si no tienen al menos un six de chelas encima, ¿eh? Así que pues, ahora sí que a bailar con el cartón. René Venturoso, me estás haciendo muy cansada tu... Perdón. Tu programación, pero bueno, ahí va. Aquí vamos. Ahora sí, esto sigue siendo Surf, Sex and Roll Radio. Por Conexión Rock y Fábrica de Mitos. Que es lo mismo. Que al revés. Mira, qué bonito te salió esta vez. Ay, muchas gracias. ¿Te gusta ir con unos y con otros si pasas de mí? Bofetados y los miro yo, me gritan que no, que andas por ahí con todos menos conmigo. Te gusta reír delante de mí, sigues en tu papel de sirena feliz y pierdes el control con todos menos conmigo. Yo sé que dentro de ti esa clase de amor no echa raíz y te sale mal con todos menos conmigo. No me llames jamás ni por error, no te pongas así que llorar no te va. Vuelve a tu soledad con todos menos conmigo. Mañana vendrás. lo sé. Llamarás, llamarás. Si no es ahora, mañana vendrás. No quiero olvidarte, tal vez tú regreses y aquí yo estaré esperándote, amor. No lo puedes llegar a negar, tú y yo somos uno mismo. No quiero nombrarte, desplantes de niña, peleas, discusión y tu grande pasión. Aunque dudes, tú siempre sabrás, tú y yo somos uno mismo. ¿Qué crees? Dicen que estoy alucinado, fuera de realidad. Todo es tan relativo, amor. No lo ves. No escuches más, solo ámame. No pienses más y ámame. No te preocupes por lo que digan los demás. Muérdeme un lado. Amame, jálame el pelo, amame. Amame hasta con los dientes, amame hasta que revientes, pero amame. De casa, en el armario ya no encuentro las corbatas. Soy un desastre y no entiendo lo que pasa. Ya estoy cansado de comidas enlatadas. Soy un desastre y sin ti estoy perdido. Tus vacaciones estropean mis sentidos. Soy un desastre y me siento confundido. Quiero decirte que ya basta de caprichos. Soy un desastre, soy un desastre, soy un desastre, soy un desastre sin ti. Soy un desastre, soy un desastre, soy un desastre, soy un desastre sin ti. Nunca Disney se ha preocupado en editar un video donde pueda exaltar el nombre del Señor o la palabra. Todo lo que Disney produce tiene que ver con espiritismo, tiene que ver con brujería, con hechicería, con satanismo, porque sus empresarios, ¿qué ellos son? Ellos son homosexuales, lesbianas, satanistas. Todo lo que produce Disney viene del infierno. Yeah. Sex and Roll es un programa globalizado. Borrachos vituperiados, bulleristas humanoides, cagadones, carajones, Birmingham zombies. Sor Sex and Roll Radio, por Conexión Rock y la fábrica de mitos, o al revés. Y estamos de vuelta, escuchamos a los nietos de Sinaloa con su popurrí de Timbiriche y a Me First and the Jimmy Jimmys con Hotel California. Este es un bloque cotorro, ¿no? No del agrado de todo el público, pero pues para cotorrear está bien. La próxima vez vamos a dejarla en 4 minutos o en 3. Sí, vamos a hacer una bonita edición, ya veremos qué hacemos, público no conocedor, no se angustien. Y pues, hablando de notas y de Marvel y de todo, que parece que es un tema que ha causado cierta polémica en el Messenger y en todas estas en el vías internet, de contacto. Cimbró. Claro. Yo sentí, o sea, hay un desequilibrio en internet. Sí, ese fue el tema del día, me persiguió en todos los grupos a los que entré. Hoy, ayer, había muchachos estremecidos por la noticia de Marvel y de la princesa negra que ahora sacó Disney, ¿ya sabes eso? Sí. La primera princesa negra como protagonista. Pues sí, como ya son primeras damas, pues ya también hay que hacer las princesas, ¿no? Pero bueno, en fin, tenemos otra nota, ahora sí, como Sur Sex and Roll Radio también es socialmente responsable. Claro, queremos darle voz y voto a una persona que a lo mejor no han escuchado por algunas aburridas clases de informática o de matemáticas. Bueno, esta nota es para mis alumnos que sí son medio... Bueno, escúchenla. Iniciativa para que el Estado británico se disculpe formalmente por el trato que le dio al matemático homosexual Alan Turing. ¿Qué sucede exactamente? René, danos los datos. Ahorita, permíteme tantito. Ay, pues bueno, resulta que este personaje... Alan Turing, bueno, miren, lo que sucede es que Alan Turing vivió en la primera mitad del siglo XX. Ajá. El siglo anterior, el siglo pasado. El siglo pasado. ¿Cómo te puedes ya decir eso, no? Sí, así es. Entonces, pues, él hizo un gran aporte a la informática y a las matemáticas al inventar máquinas analíticas para descifrar los mensajes codificados de los nazis. Sí, explica a toda la audiencia cómo eran los bonitos mensajes que generaba este personaje discriminado por su preferencia sexual. Ah, bueno, mira, resulta ser que los nazis inventaron unas máquinas que se llamaban máquinas Enigma, que hacían mensajes codificados. Entonces, ajá, él agarraba, interceptaba los mensajes, y con esta máquina decodificaba mensajes tan cotorros como: oye, Adolfo, tráete las chelas que ya invadimos Francia, cosas así, ¿no? Sí, de los hornos funcionan de maravilla, Adolfo, ¿no? Manda más gas porque se nos está acabando. Y que sea gas natural porque el otro está saliendo muy caro. Sí, además que, oye, Adolfo, ¿qué es eso que eres vegetariano? Exacto, exacto. Sí, pues así es este personaje que contribuyó a un capítulo pues realmente vergonzoso de la historia de la humanidad. Ajá, sin de embargo, Inglaterra más que nada. Pues ahora resulta que hay que resarcirse con este personaje porque en su momento él sufrió de alguna forma cierto maltrato social. De hecho, lo que le pasó fue que lo metieron por un rato a la cárcel y tú dirías, bueno, pues se lo merecía por ser homosexual en la primera mitad del siglo XX, ¿no? Así era la gente en ese momento. Pues no, realmente, llegaron los extremos de que lo consideran valioso, entonces dijeron, no podemos tener una persona tan inteligente sin homosexual. ¿Qué ejemplo le da a los jóvenes? Claro, ¿por qué nadie piensa en los niños, René Venturoso? Exacto, entonces lo que hicieron, pensaron en la castración química. Hubieran llamado al chico de las rodajas, ¿no? Solo que todavía no nacía. Le inyectaron testosterona para hacerlo... ¿Para hacerlo qué? ¿Hombrecito? No, para hacerlo hombrecito. Pues hombrecito sí era, nomás que era diversificado, ¿no? Para hacerlo machito. Para hacerlo machito. Y todo eso, pero resulta ser que, pues, cuando ya medio lo dejaron en paz, a sus 42 años, dijo basta y se suicidó. ¿Se suicidó? Exacto. Entonces, esta iniciativa es para que sea un caballero post-mortem. O sea, que le den la orden de caballero inglés. ¿Y tú qué opinas, René? Digo, yo pienso, aquí tenemos tres factores importantes en consideración, ¿no? El primero, que el cuate era un matemático y era una ciencia y lo que sea. Y pues sí, un sujeto avanzado académicamente, ¿no? La segunda es que era homosexual, que bueno, pues... Eso ya en nuestros tiempos ya no nos impresiona. Ajá. Pero la tercera es que colaboró con pues ahí con ciertas cosas que... Se pudo haber ahorrado, ¿no te parece? como que colaboró con ciertas cosas que se pudo ver raro. Sí, evidentemente el mecanismo que inventó no tuvo un buen uso, así que... No, él inventó un mecanismo para decodificar los mensajes, o sea, él ayudó a balconear a Hitler. No, pues entonces evidentemente... Él ayudó a balconear a Hitler y sus mensajes mochonosos. Mira, estoy distraída y todo por estar jugando con la prima de Hal Berry. Con el primo hermano de las máquinas Enigma. Exacto, ándale, mira, y yo todo se lo debo a él y aquí hablando en su contra. No, perdóname, no me vayas a... No, mira, es que las máquinas Enigma fueron inventadas por los nazis. Y él inventó las contra Enigma, o sea, las que descifraban los mensajes que se mandaban ellos. No, pues es una reverenda vergüenza. ¿Y hizo alguna otra cosa el señor Turing? Pues nada, aparte de atormentarnos a los informáticos con aprender su método matemático, pues realmente sí fue una lumbrera. Ese es el coco de los informáticos. Hay varios, está Fibonacci, está Nepper, está... Ay, sí, me gusta que me hables en taquigrafía, Ernesto. Es sexy. Pues bueno, ¿y qué otra bonita nota social tenemos el día de hoy? Pues esta es la única nota social que tenemos el día de hoy, pero tenemos también una bonita rola que nos enviaron para programar. No, claro, eso sí es muy social, porque esa rola la acordamos poner el día sábado, que estábamos en un bonito evento social, René Venturoso, y así es como se hacen los contactos. Y pues les vamos a poner un poco de buena música que está generando ahorita la banda de manera autogestionada, lo que se puede autogestiva, decir. Autogestiva, esa palabra favorita de nuestro gran amigo Coyote Lagunas. Ah, por supuesto, y seguramente también es contracultural, ¿no? Entonces, pues recordando al Coyote y también apoyando a la banda. Esta rolita nos la mandó Sergio. Saludos, Sergio. Se llama, por aquí la tengo, Small Town. Ah, mira. En esto que sigue siendo Soul Sex and Roll Radio. Es la versión en inglés del sonidito, el Small Town. Cuéntanos, Sergio, platícanos por qué lo pusiste así, pero mientras vamos a escuchar tu gran rola, ¿no? Exacto. Saludos. Sigue siendo, como estaría diciendo, Soul Sex and Roll Radio. Por Conexión Rock y la Fábrica de Mitos. ¿Qué es lo mismo? Que al revés. Perfecto, René, ya me salió. Perfecto, sí. Y a la primera. Walking down the rain, just feel

En un día como hoy, pero de hace 50 años, según el gráfico del Universal... Paros en los ferrocarriles. Nuevamente la tenebrosa mano de nuestros comunistas criollos agita al gremio ferrocarrilero, poniendo como pretexto el presionar para obtener la libertad de Demetrio Vallejo, pero en realidad tratando de sabotear, causando intranquilidad al primer informe del presidente López Mateos. Para el caso anuncian y hacen preparativos para una serie de paros que intentan iniciar el 27 de los corrientes y llegar al 1 de septiembre con trenes parados, incidentes intergremiales, intereses perjudicados y que la labor patriótica de nuestro presidente quede en entredicho. ¿Qué analogía? Hace 50 años estaban peleando por el uniforme de gobierno. Qué chistoso, esas cosas ya no pasan, ¿no, René? No. Y menos que nuestro presidente esté en entredicho, eso ya... Pues, indudablemente del siglo pasado, hace 50 años, René. Hace 50 años, todo ha cambiado mucho. Ha cambiado demasiado, México ya es algo más progresista, ya no hay comunistas criollos, por ejemplo, No, ya no asaltan ferrocarriles. Ya criollos no hay ni cigarros. Cuatreles, sí, pues cuatreros. Así es, René. ¿Cómo cambia la vida en este país tan vertiginoso que conocemos como México? Y nada más en 50 años. Y bien, estábamos también platicando con ustedes sobre... Pues sobre muchas cosas en general, ¿no? Bueno, yo quisiera recordarles que sigan en contacto con nosotros, que sigan este programa, que de pronto cuesta un poco de trabajo hacerlo por cuestiones tecnológicas, y que sigan, por supuesto, lafabricademitos.com, un espacio donde hay bastantes personas pues mostrando su trabajo, ¿no? Hay eventos, hay música nueva, hay gente escribiendo. Así es, hay de todo un poco. Exacto. Y para toda la gente bonita, gente agradable, o sea, no hay de todo. Todo lo que no estabas buscando, René Ventura. Exacto, la información que no sabías que te gustaba. Exacto. Y también estábamos diciendo que tenemos un flash de criptozoología. Hacía tiempo que no teníamos un flash de criptozoología. Exacto. Y pues ahora tenemos uno muy bueno. Atrapó un duende en San Juan, pero no San Juan, México, San Juan, España. Resulta ser que este personaje llamado Pedro... Claro, ¿dónde más? Si es en España tiene que ser Pedro. Saludos a Jimmy, por cierto. A Jimmy el sordo también, que ha de estar ahí muy bien atento a esta nota. Exacto, porque le gustan los flashes de criptozoología. Exacto, pero de hecho el tipo lo atrapó y, el clásico ermitaño del pueblo que vive hasta la última casa, que nadie visita. Ajá. Y pues al otro como dejó de ir al pueblo como en 4 días. Y cuando fueron, pues, oye, ¿qué te pasa? ¿Estás bien? Es que, ¿qué crees? Más bien sería... Tío, es que, ¿qué crees? Estoy que flipo. Que mira, que el otro día te pongo un duende y se me ha escapado el condenado y bueno, no es que se me haya escapado, más bien lo he dejado ir. Qué noble, René Venturoso, pero ¿y cómo sucedió esto? Vaya, estaba yo haciendo unas viandas, metiéndome en lo mío, en mi asunto, y pues nada, que pues oigo una vocecilla... Y digo, Pedro, pero te estás volviendo loco. No, era un duende. Entonces, que le he cogido. Le ha agarrado. Traducción para nuestros radioescuchas mexicanos. Eso, precisamente. Y le he cogido por una patica y pues lo he encerrado en una jaula que tenía para mis conejos. Pero resulta ser que era muy escandaloso. ¿Escandaloso? Sí, no dejaba de chillar y que lo dejaba salir. Entonces, pues me da miedo. Me da miedo que yo dejara la casa y regresara y hiciera alguna duendada, ¿no? Claro, por supuesto. Entonces, René Venturoso, nos topamos con este flash de criptozoología de un héroe urbano que atrapa a un duende, pero en un ataque de nobleza lo deja ir. Pero lo deja ir porque ya lo tenía harto, los chillidos que tenía. Claro, porque en los libros, en la ciencia, la biología, la zoología, todo nos indica la criptozoología. La criptozoología nos indica específicamente... mira, tenemos un duende por aquí, ¿verdad? Sí, sí, el homúnculo. Así es, los duendes son criaturas muy ruidosas, ¿no? Entonces este amateur de la ciencia lo encontró, pero tuvo que dejarlo ir. Lo dejó ir porque pues no aguantaba los... todo el escándalo que es el duende. Y pues llegó la policía. Oiga, pero usted tenía un duende. ¿De verdad? ¿En serio? Aquí en el informe, la nota, llegó la policía a preguntarle al tipo si de verdad tenía un duende. Pues claro, habría que investigar el caso más a fondo, ¿no, René? Profundamente hay que enviar, ¿por qué no me envían ahora de corresponsal? Ya me enviaron a Australia. Ahora quieres ir a España. Ahora envíame a España para investigar ese caso. Ya veremos qué hacemos. ¿Cómo me porto? Acabamos el siguiente pago y nos endeudamos con otra hipoteca. Exacto. Pues bueno, vamos a continuar. Oye, pero hablando de no. criptozoología y de fenómenos y de todo lo demás. Qué rápido pasó el tiempo. No ha habido una pregunta para Godzilla y ya es hora de irnos a Rola y regresar con Godzilla. Y regresar con la pregunta. Así que el que tenga una duda existencial cuya respuesta haya que compartir con toda la humanidad, que la envíe a la brevedad para hacérsela Godzilla nuestro ya enlace. Saben, por ya saben que por Twitter o por Facebook, mes, por mail, por Messenger. Por Facebook, por donde sea, pero envíen su pregunta a la brevedad porque el enlace está a punto de efectuarse. Exacto. Bueno, los vamos a dejar con una rolita que nos pidieron. Estos son los Babasónicos. Con Los Calientes. Perfecto, René Venturoso en Surf Sex and Roll Radio. Y Conexión Rock y Fábrica de Mitos. Eso te olvidó a ti, René. ¿Sí? ¿Es lo mismo que? Al revés, Dios mío. No, el mundo está acabándose. Muy buenas noches, querido auditorio. Bienvenidos a su sección Usted Pregunta, Godzilla Responde. La sección donde el gigantesco lagarto japonés responde a todas esas cuestiones que usted, amable escucha, no puede resolver. Sí, en esta noche vamos a resolver una cuestión un poco delicada que hemos recibido de nuestro amable auditorio. De nuestro amigo Sergio. Nuestro amigo Sergio tiene una pregunta delicada para el señor Godzilla. Vamos a hacer el enlace y vamos a cuestionar a este personaje para que nos ilumine el día de hoy, René. Así es, señor Godzilla. Buenas noches. ¿Me escucha? Perfecto. Buenas noches, señor Godzilla. Pues queremos enunciarle esta pregunta de una manera delicada. Esperemos que usted la tome de la mejor manera posible y que tenga en cuenta que sí, por supuesto, que es una duda de uno de nuestros radioescuchas. Señor Godzilla, queremos saber si cuando usted responde a nuestras preguntas se encuentra en un estado de ánimo, ¿cómo decirlo, René? Vamos a aterrizar un poco más la pregunta. ¿Por qué parece que cada vez que responde lo hace enojado? Señor Godzilla, disculpe. Sí, disculpe, señor Godzilla. No, me parece que sus argumentos son incontrovertibles, por supuesto. Una vez más nos ha quedado claro, gracias a Godzilla, pues una duda que nos mantenía atentos a su enlace. Exacto. Muchas gracias, señor Godzilla. Y disculpe el atrevimiento. Muchas gracias. Y esta fue su gustada sección. Usted pregunta. Godzilla responde. Hasta la próxima. Estamos de vuelta, escuchamos a los Babasónicos con Los Calientes. Y lástima que ya se terminó el Subsex and Roll. Sí, lástima, se fue muy rápido, pero pues fue un programa muy completo. Tuvimos Nota Roja, tuvimos Remedios Naturistas. Tuvimos héroes soviéticos. Y una exclusiva y con Godzilla, ¿no? Eso es todos los programas. Le hablamos, no, aquí pero le hablamos la de casa su, de la ventana. De su estado de ánimo, una cosa. Ajá. Que pues, Godzilla en general no habla de su vida privada. No, y mira. Y ahora accedió. En este programa accedió en exclusiva, por supuesto. Pues bueno, muchas gracias por escucharnos, queridos escuchas, o radio escuchas, o internet escuchas. Nunca he sabido, hemos definido todavía qué palabras son ustedes. Ciberradio escuchas, decía buen coyote, ¿no? Así es, ciberradionautas, ciberradionautas o ciberradio escuchas. Pero bueno, como sea, escúchenos, sigan la Fábrica de Mitos. Así es, ya saben, en fabricamitos.com. Ahí en el apartado dice programas grabados Surces Radio, ahí encuentran a partir de esta semana, ya para que lo bajen en su iPod, tarjeta china, tostador, lo que ustedes gusten, en sus Blackberry, sus celulares, en lo que modernas. Sea suena esta cosa. Así es, y pues muchas gracias, Niña Fonema, por acompañarnos aquí. Pues muchas gracias, René Venturoso, el primer programa de unos cuantos, ya veremos para cuántos rindo, pero pues en eso estamos. Ok, y pues bueno, nos vemos el próximo martes a partir de las 9 de la noche. Y que descansen. Gracias. ¿Y con qué rola nos despedimos? Híjole, a mí me gustaría que fuese con Nirvana, ¿por qué no? Ándale, vamos a poner para un noventoso, truncherones. Con los angelitos. Pues con los angelitos vestidos de franela, ¿no? Exacto, y pantalones rasgados. Y esto fue Subsex and Roll Radio. Por Conexión Rock y la Fábrica de Mitos. Que es lo mismo. Que al revés. Y te lo soplé. Cause today found my friends are in my head. I'm so ugly, that's okay, cause so are you. Look on here's Sunday morning is every day for all I care. And I'm not scared, light my candles in our days, cause I found God.